Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Pues una semana más vuelvo a estar en tu compañía a través de estos próximos 60 minutos de pura radio rock en Trovador Urbano. Te habla David y como siempre es un auténtico placer el estar contigo, como te digo, en estos 3.600 segundos, si somos todavía más exactos. Como siempre bien te digo, gracias por estarnos escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com, donde nos puedes escribir y donde nos puedes hacer llegar tus sugerencias, tu música y todo lo que te parezca oportuno para engrandecer, si puede ser más, esta familia llamada Trovador Urbano. Y ese blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde aparte de escuchar este programa habitual, puedes acercarte a escuchar programas más largos con entrevistas de muchas de las bandas que te recomendamos semana tras semana. Y para la nueva edición del programa comenzamos con esta banda madrileña Desterrados, esta banda de rock en estado puro que nos acercan este trabajo, como te digo, con cinco temas del cual nos vamos a acercar de este trío madrileño a escuchar este Pensaba, que nos sirve para arrancar, como siempre nos gusta, la nueva edición del programa. Como siempre, darte la gracia por la escucha. Nos vamos a quedar escuchando, como bien te digo y te reitero, con este Pensaba, a los madrileños Desterrados. Pensaba que te habías ido y me dejabas tan solo, que con los labios partidos besaba piel de abandono. Dolor, mi fiel compañero, te agarras de mi esperanza, que duro aferras mis huesos, que adentro clavas tus lanzas. Con un tiro de tristeza y 4 litros de nada, dormía días enteros y medias noches lloraba. Pensaba que no volvías, viví por hecho el desprecio. Acuesto el cuello en las vías, sin redes bajo el trapecio. Y cuando estabas conmigo, temía porque te fueras. Me duele cuando lo digo, entiendo que ya no me quieras. Y 4 litros de nada, dormía días enteros y medias noches lloraba. Con un tiro de tristeza y 4 litros de nada, dormía días enteros y medias noches lloraba. Pensaba que habías huido, que de mi luz te alejabas. Olvidas que te he querido más de lo que pensabas. Ya solo quedan cenizas y el tiempo ya no nos sacia. Los besos se han hecho trizas y hoy bailo con mi desgracia. Con un tiro de tristeza y Sí, señor, con esta forma tan clásica pero a la vez tan espectacular arrancamos con Desterrados este nuevo comienzo del programa. Nos vamos hasta tierras canarias para acercarnos al segundo trabajo de una banda que ya llevan 10 años de andadura, que son Cosecha Urbana, y con este Versos Desordenados nos siguen pidiendo espacio para que el punk rock, también con sonidos escatalíticos y sobre todo con una propuesta más contestataria en sus letras, siga abriéndose brecha en el programa de hoy. Para ello, dentro, como bien te digo, de este segundo trabajo, este Versos Desordenados, Huyendo de Ti, es el tema que suena a continuación. Tras mis palabras, ahí están, Cosecha Urbana. Ahí están los, como bien te decía, Cosecha Urbana, banda que nos trae una propuesta que sigue caminando el variar del programa. En este caso, con Demencia Genil, este cuarteto que es Maribela Seoane a la voz, el Mario como guitarra y coros, Manuel Galisteo Greña al bajo y Alex MZGN como baterista. Un trabajo que se hace llamar Inexorable y como buena zona de su tierra, como buenos granadinos, añaden este fantástico río, un sitio muy chulo. Creo que estoy viendo Monachil, bueno, no lo sé ahora mismo. Estuve yo por allí, está muy, muy guay. Y como bien te digo, pues Demencia Genil hace nombre a su tierra con este río andaluz. Vamos a escuchar su música, que es lo que nos interesa. 10 cortes, los que se encuentran en este trabajo, que volveremos a escuchar en el programa, y dentro de este Inexorable se encuentra el que vas a escuchar a continuación. este tema de los Demencia Genil, que se llama Sin Consecuencias. Sin Consecuencias nos atraía en este, como bien te digo, trabajo de los granadinos Puente, te iba a decir, ahora, a ver, te digo ahora, Demencia Genil, perdón, que se me pira porque tengo ya preparado el siguiente de los discos, que sigue un poco esa trayectoria. Buena banda granadina, que seguiremos, como bien te digo, desgranando. El tiempo también es el que es, la música es brutal lo que sigue llegando y a mí me encanta. Lo que pagues una hora, pues da lo que da tiempo. Pero vamos poquito a poco y vamos haciéndolo con gusto, con ganas y sobre todo con darte lo a conocer, que es lo principal en un montón de emisoras, como bien sabes, que puedes estarnos ahora mismo escuchando. Y bueno, un sitio donde habitualmente, como Granada, Granada tenemos varias estaciones donde se nos puede seguir. Y también en Vitoria-Gasteiz, que es donde vamos a escuchar ahora mismo en la actualidad a Delitos Menores. Podían cantar en euskera. La verdad es que el punk rock y cantar en euskera suele ir también muy de la mano. Pero bueno, ellos lo han decidido hacer en castellano y también se agradece porque te inmiscuyes más en el contenido del grupo, ¿no? Si no sabes euskera, que es un poco a mí lo que me ocurre, evidentemente. Y como te digo, los Delitos Menores con este Traidores lo componen y han hecho delicia de él. Piña como guitarra y voz, Iñaki al bajo y a la voz, Javi como guitarra y coros y Óscar como baterista y coros. Un total de 8 temas del que vamos a escuchar el que va a continuación, el segundo de los cortes de este Traidores Sombras del Ayer de Delitos Menores desde Vitoria-Gasteiz. Cambiamos la torna, hemos comenzado muy punk rockeros, con la esencia también, como era al principio, con Desterrados, y vamos, como te digo, perdón, saltamos del norte al sur, a la zona de Huelva, donde también se nos puede escuchar, y mandamos un saludo a la gente que lo pueda estar haciendo ahora mismo. Muroi, una banda que ya lleva 8 años de caminar. La banda Muroi, que nos dejó este 7, que es su primer trabajo fonográfico. Y como bien te digo, pues es una banda ya que también lleva bastante en esto de la música, en diferentes formaciones, pero que en lo que es Muroi en sí, pues están un poco a camino entre el hard rock y el metal progresivo, pero explorando y dándole personalidad a estos al menos 6 cortes que me he llevado a mi oreja. Vamos a escuchar a los onubenses con un tema un tanto más largo de lo que hemos estado apreciando hasta el momento, como bien te digo, de una banda onubense que nos deja El Viajero a través de su música, la música de Muroi, con este 7. Ya resplandece el año. Los ríos se manan de manantiales, los osos invernan y los días empiezan más pronto. Este año mi lucero volverá a ser sendero de aventuras conjuntas junto a bellos versos. La vida nos ha dado 365 días. Hablemos con el corazón, que lata fiero sin parar en palabras. Debemos estar preparados para sinsabores imprevistos, parte del tiempo, aun cuando todos sean rosas. Por eso, eterno tesoro, nos queremos sin pausa. Volemos al cierzo, entrelazados con el arma. It's time for your medication, Mr. Brown. House, segundo, en el segundo trabajo de 1985 de la banda estadounidense Anthrax, Spreading the Disease, el nombre de este trabajo con auténticos clásicos a través de sus 9 canciones que nos pedían hoy para acompañar, como bien nos gusta, a nuestras poesías. Y como siempre nos gusta también, esto es una recomendación desde bandas asociadas, donde tenemos alojado nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Una banda que son Al Contado, Un Segundo Por Favor, se hace llamar este trabajo. Ya les hemos escuchado por aquí, pero en estos días ponen este videoclip de uno de sus temas, de este trabajo, de Un Segundo Por Favor, este miedo recién puesto en el horno. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, porque como en tantos lugares, hogares y en sitios de Valencia, La Dana hizo polvo su local de ensayo y tienen que arrancar de cero, pero la música motiva, la música da fuerza, y desde aquí, pues como bien te digo, le damos un fuerte abrazo, y que seguirá sonando mientras ellos se recuperan, porque lo van a hacer, seguirá sonando su música. Recomendación desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com. Al Contado. Vamos a ver que nos entra, que se nos cuela, que se nos cuela. Ahí sí, que lo quiero escuchar al completo. Miedo. al contado con este miedo, que además tiene un montaje chulo, porque colabora un montón de gente, que eso siempre mola, ¿no? Y al final cuando haces vídeos, pues encima que te lo tienes tú que gestionar, pues tienes que buscar las maneras de que no te salga muy caro y que además pues sea chulo. Y la verdad es que el vídeo está bonito, por si lo quieres ver, aparte de la canción que mola. Vamos a escuchar al solista granadino Javi Tejero. Pone el tercer trabajo de su carrera en solitario, Minnesota, como el estado estadounidense. Como bien te reitero, es el tercer trabajo, una propuesta muy de raíz, con esencia de cantautor, puede plasmarse en cierta manera también con sonidos de donde transporta el nombre genérico de este tercer trabajo de Javi, y vamos a irnos adentrando por primera vez en el programa en su música, en este caso Las Lunas de Urano, que no sé si serán muchas, pero seguro que cada una es bonita a su manera, y Urano, si se pudiera llegar, seguro que también lo sería. Ahí está esta propuesta de Javi Tejero en este Minnesota, Las Lunas de Urano. Siento fuego en los párpados, no habrá dobles para escenas de acción, seremos en el aire la flecha, seremos campeón. Te siento en los cristales nublados del metro, recorres la ciudad haciendo la humana, cruzas de acera al pasar. Nuestro propio idioma, sin importarnos nada de los demás. La noche empieza en el botánico, juntos trazaremos mapas de evasión, seremos en el aire la flecha, seremos una nueva especie en extinción, seremos en el aire la flecha, seremos campeón. Y seguimos en esa misma línea, en este caso yéndonos hasta tierras gallegas, hasta Ourense, con Ray Porto y Las Cruces. Un trabajo donde se mezcla, como bien te digo, esos sonidos de raíz, incluso la música folk, como bien te digo, este trabajo que han denominado En Tierra de Nadie, donde los 10 cortes tienen una personalidad muy, muy profunda. Y uno de esos cortes es este que vas a escuchar a continuación, temas largos pero muy intensos, aunque sea un tanto más melódico, más rockero, ¿no?, de lo habitual que suele aportarse en el programa. Y con Ray Porto y Las Cruces y este Caballos en la Nieve, seguimos proponiéndote bandas de raíz. Ahí está. Thank you. mismo al miedo. Ángeles de la guarda, espíritus de la montaña, escuchan tu llamada. Envueltos en la niebla, sienten la presencia. Profunda letra, sin lugar a dudas, este Caballos en la Niebla, donde de vez en cuando se cruzan en nuestro camino algunas señales que podemos reconocer y otras veces no. Es lo que nos habla Ray Porto y las cruces en este Caballos en la Nieve, que está ya dando sus últimos minutos al nuevo espacio de hoy del programa, y donde nos vamos a ir cerrando con North Circular Road, que es el tema que te quiero proponer dentro de este The Inner Journey de The Sweet River Band, la banda madrileña que sigue en ese rock melódico de raíz, que te propongo con este corte, como bien te digo, con North Circular Road. Ahí tienes a The Sweet River Band. Sun was shining bright in number 539. Baby eagles and drank our coffee fast to the rhythm of flying high. Friends were calling, all prepared to sing, tearing up the doves to the croak pack. We're drinking Guinness in the pub, known as Hogan's Dan. Crew was singing all completely drunk, whiskey in the jar. Tide of light blue jerseys came to us from the five lamps, from the five lamps. Thursday night. Cross the little river through a happy bridge towards Temple Bar. The Hollies at the mess were warming up. The concert was about to start. Jameson and the Rocks, the drink for us. In Temple Bar. Thank you. Pues así, de esta manera cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, estando muy agradecidos de que hayas estado disfrutando de esta hora de Radio Rock a través de tu FM preferida, de tu página web preferida o tu app preferida. Ya sabes que nos puedes escribir a trovadorurbanosradio@gmail.com y tenemos nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Pues de esta manera vamos a cerrar, nos lo han pedido y no podemos negarnos a estas peticiones que además nos encantan. Están de gira en este año 2025 por nuestro país, la banda argentina Rata Blanca nos sirve para cerrar esta nueva edición del programa La Leyenda del Hada y el Mago, en aquel espectacular Magos, Espadas y Rosas, si no recuerdo mal, a lo mejor me lo estoy ya inventando y todo, pero bueno, la verdad es que es un discazo. Y cerramos con Rata Blanca. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Rata Blanca!